No le huya más al tiempo, que la vida es una sola. No le saques más el cuerpo, que la vida se te agota. No le pares bola al ciego, que te dice que no es cierto. No le saques más el cuerpo, que la vida no es eterna. Al indiferente, al que no cree en nada, al que vive aburrido, al que vive afligido, al que no se comprende, al que no se valora, al que no vive el día, al que no ve la vida y le va. No le huya más al tiempo, que la vida es una sola. No le saques más el cuerpo, que la vida se te agota. No le pares bola al ciego, que te dice que no es cierto. Que más el cuerpo, que la vida no es eterna. Al que no se respeta, al que no se despierta, al que no ve la gloria de seguir siendo una historia, al que no espera nada, al que no tiene nada, al que no hace nada por vivir mucho mejor, ahí le va. No le huya más al tiempo, que la vida es un sola. No le saques más el cuerpo, que la vida se te...